Siempre me vas a encontrar en cada abrazo que te di, en cada paso que das. No será la última vez, y cuando cambies de lugar, nos volveremos a ver. Aunque hoy me digas adiós, te quedarás, te quedarás conmigo, seguirás en mí. Por más que te despidas, no te irás de aquí. Lo que fue hermoso no se puede borrar. Lo que es eterno no se puede matar. Nunca me olvides, nunca me olvidaré de ti. Quédate en mi corazón, tatuado en líneas de tu piel. Y si comienza a sangrar, seguramente sea yo, llorando por nosotros dos, lágrimas de soledad. Y a donde estés llegaré. Que me quieras ahora.